Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Como cada jueves los saludo, soy el doctor Pablo Alvarado, soy profesor e investigador del Departamento de Humanidades en este programa en Radio UDEM, en el que buscamos hacer llegar a nuestra comunidad temas relativos a la literatura, la filosofía, la historia, la sociología, el arte, la historia, la antropología, la arqueología, disciplinas que están alrededor también de las humanidades tal cual, y que nosotros desde la UDEM trabajamos dentro del salón de clase, trabajamos como investigadores también, y bueno, pues en esta ocasión tenemos, pues ahora sí, una fiesta, porque estamos presentando un nuevo libro que lo presenta el profesor Bertrand Lojoie de nuestro Departamento de Humanidades. Bertrand, buen día, bienvenido. Muy buenos días, Pablo, muchas gracias por la invitación. No, gracias también que lo platicamos desde el año pasado, ¿no? O sea, ya venía el libro, ya estaba en el horno y ya ha salido, Bertrand. Sí, es un proceso de cocción muy lento, ¿no? Es como los buenos estofados, se hacen ahí con tiempito, se va calentando, recalentando y cada vez más tiempo le dejamos cocer, mejor sale. El libro que presenta ahora nuestro profesor Bertrand Lojoie se llama Deconstruir la conquista, miradas desde la interdisciplinaridad y que coordina al lado también de pues, Eduardo Matos Moctezuma, ¿no? Bertrand, bueno, pues ya llevan varios textos en conjunto, ¿no? Y me imagino que este también se suma a la serie de libros que han estado trabajando, pues ya desde, al menos que tengo noticias de pláticas contigo, desde la pandemia, más o menos, tú me dirás. Uf, pues sí, de hecho el proyecto este es un proyecto que es muy antiguo, entre comillas, pero ya sabes que la ciencia se hace también a fuego lento. O sea, el tiempo científico es un tiempo diferente del tiempo político, del tiempo universitario, es realmente una dilatación del tiempo bien diferente y este proyecto, pues sí, lo tenemos ahí en preparación desde que cerramos el seminario, de trabajos que tuvimos sobre la conquista, de reconsideración de la conquista, un proyecto muy padre que tuvimos ahí, el gusto de coordinar en apoyo con el Museo de Historia Mexicana aquí en Monterrey, y en el cual ahí, a través del cual, durante el cual, durante 5 años, ahí con el apoyo de muchos investigadores, no solamente de la UDEM, por cierto, sino también de otras instituciones en México y fuera de México, tratamos ahí de plantear, proponer al público en general, pues una revisión con base en investigaciones científicas, humanistas, ¿no? Y pues este proyecto editorial del 2021 por acá se pues estuvo preparando. Como tú sabes, la cuestión editorial también es una cuestión muy, muy lenta, porque pues implica, cuando queremos hacer trabajo científico, no solamente la cuestión de editar los textos en términos de ortografía, de redacción, sino también la cuestión ahí de revisión por pares para darle el aval científico a lo que se va publicando. Entonces, por eso fue un proceso largo, pero realmente el proceso más largo fue el año pasado, que fue básicamente la cuestión de encontrar ahí los patrocinadores, encontrar ahí las instituciones interesadas en publicar el libro. Y pues generar el presupuesto, ¿no? Para pues, hacer la publicación. Sí, que también es uno de los elementos que hace la investigación, ¿no? O sea, los nuevos fondos de, pues, para sacar adelante la investigación, o sea, tanto desde los viajes de los investigadores, la organización de los coloquios, hasta la publicación de este texto. Y ahora, bueno, pues también, por supuesto, la promoción, la distribución, bueno, que también eso ya le toca un poco más a los libreros, más que a nosotros como investigadores, pero sí, sí estamos atentos también de este sentido. Bertrand, entonces, este libro que han titulado ustedes De Construir la Conquista, surge de un seminario que ya habían trabajado por supuesto, años anteriores, ¿no? Me dices que lo han trabajado en el Museo de Historia Mexicana y hasta donde yo me acuerdo, es un evento esperado incluso, ¿no? O sea, ya va marcando buena tradición, no solamente en el Museo de Historia Mexicana, sino también incluso, y ahora por lo que veo, entre los universitarios, los académicos, los investigadores, y también el público de nuestra ciudad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que también la gente de Monterrey está atenta a la asistencia a este tipo de eventos. ¿Tú conoces más el ir y venir de estos eventos? ¿Cómo es? Bueno, el tema de origen era ver qué tanto se propone como un espacio aquí en Monterrey para reflexionar la conquista, porque pareciera para que para el público regio, pues la conquista es algo del centro, del sur del país, no tanto ahí tiene que ver con pues la propia identidad regia, pero es todo lo contrario. O sea, nacimos ahí como ciudad, como región cultural también de un proceso, de este fenómeno que se llamó la conquista. Y por lo tanto, pues también debemos de integrarnos ahí dentro de ese del marco mucho más amplio, mucho más vasto, este fenómeno de la conquista, aplicarlo, reflexionarlo también desde nuestras perspectivas norteñas. Y por eso era necesario, ahí lo reflexionamos con la gente de tres museos en su momento, pues proponer este espacio justamente para que la gente pudiera reflexionar sobre su propia identidad y que no solamente pues viera lo que haya pasado en el centro sur del país, sino que esta llegada que fue de los europeos y de sus acompañantes africanos llegando a México Tenochtitlán, pues nada más es un punto de partida, más bien es una etapa en un proceso ya mucho más amplio, geográficamente hablando, culturalmente hablando, pues se va a tardar casi 2 siglos, sin hablar de regiones que quedaron sin conquistar, entre comillas, es decir, que los españoles no pudieron vencer por las armas a grupos indígenas, sino pues ahí por otros procesos pudieron eventualmente conquistar, invadir, por eso lo pongo entre comillas, más bien a los grupos nativos, ¿no? Entonces, eso era el punto de partida. Y pues para llevar a cabo este proceso, uno no lo sabe todo. En otras ocasiones he dado cursos para el Museo de Historia Mexicana, pero obviamente un proceso tan amplio como la conquista requería de gente experta en estos temas, ¿no? Entonces fuimos a buscar, gracias ahí también al programa de radio que teníamos en aquel entonces, tuvimos ahí la posibilidad de hablar con diferentes colegas que estaban haciendo investigaciones en el marco justamente de los eventos que se iban a emprender y de las reflexiones, los espacios que se generaron en el 2017, ¿no? Con la llegada para lo que es la conmemoración, entre comillas, o la llegada de los españoles en 1511 en primera instancia, pero luego más que todo en 1517, hacer esta reflexión con compañeros de diferentes instituciones mexicanas y extranjeras, particularmente, pues gente del INAH, obviamente, historiadores de la UNAM también, compañeros aquí de la propia universidad que tienen unas investigaciones en relación con el arte colonial, o eventualmente todo lo que son los discursos, la forma de redactar, de presentar esta gesta cortesiana, ¿no? También. Entonces, ahí tratamos de proponer algo un poquito diferente en cuanto a acercamiento a la conquista, no lo clásico, digamos, aunque se haya hecho también en otras partes. Tenemos que buscar algo que nos distinga desde el norte, no solamente en términos geográficos desde el noreste, sino realmente que haya algo un poco diferente en cuanto al acercamiento sobre este fenómeno histórico. Sí, lo que estaba viendo también el índice y como señalas ahora, ¿no? El subtítulo mismo también del libro lo dice, ¿no? La parte interdisciplinaria, ¿no? Miradas desde la interdisciplinaridad, ¿no? Pero también, Bertrand, me imagino que el título del libro, el de construir la conquista, el mismo tema, el mismo verbo de construir, me imagino que va en vistas a esto que ya está señalando, ¿no? O sea, que no quedarnos solamente con la mirada del centro del país, sino buscar otras latitudes de lo que llegó a ser la colonia española y los cerca de 200 años de este proceso, ¿no? Y revisitarlo bajo estas otras ópticas, ¿no? Bajo esta otra deconstrucción, por supuesto. No sé si estoy muy lejos de lo que ustedes tenían en planes. No, y esta parte, pero también la cuestión ahí meramente en relación con lo que venía de la escuela francesa de filosofía, ¿no? Los Deleuze y demás, filósofos Oh, como Derrida, claro. ¿no? De replantear un concepto, es decir, ¿qué significa realmente conquista? Oh. ¿Qué significa Ah. conquista realmente no solamente para quienes escribieron la historia, que son los vencedores, pero también los vencidos? ¿Sí? Claro. Y también alejarnos de una visión también muy académica que ya está rebasada en términos así científicos, de datos duros, una visión idealizada, quizás también o romantizada, que es también de los pueblos indígenas, o eventualmente de plantear que la conquista solamente fue un fenómeno hecho por los españoles, sino que también los propios pueblos indígenas fueron partícipes de eso, ¿no? Entonces había esta parte de deconstruir el término, de ver que eventualmente también se refiere el término de conquista a una visión política, también que corresponde a otro contexto histórico, social, y que esta visión oficialista que se transmitió a través de la educación pública en particular, y no solamente la educación pública aquí en México, pero esta visión que tenemos, sí, mitologizada, ¿no? Mitificada de lo que era la conquista, deconstruirla con datos, con hechos, factos que tenemos ahí a la mano gracias a investigaciones más profundas, más completas, con metodologías diferentes, innovadoras en términos tecnológicos también, ¿no? Que nos arrojan una nueva serie de datos que nos obligan a reconsiderar justamente este fenómeno de la conquista, ¿no? Esta visión ahí siempre un poquito ambivalente que por un lado, es que somos mestizos, puros mestizos, resultado de un mestizaje y qué padre. Y del otro lado se reivindica también la cuestión de la hispanidad, ¿no? Los españoles vinieron básicamente a salvarnos de la barbarie indígena, la visión que tenemos en movimientos de ultraderecha, tanto en México como en España, por ejemplo. Y al contrario, con caer una visión demasiado indigenista, ¿no? Que idealiza a los pueblos indígenas también. Son escuelas de pensamiento que ya tienen rato de existir aquí en México y debemos de buscar en este sentido una visión un poco más neutra, que haga las cosas o que trata de poner las cosas en su lugar un poquito más, ¿no? Y que no responde necesariamente a una visión, o a un proyecto político en particular. Claro, sí, que es lo que, bueno, al menos nosotros, por ejemplo, en los cursos de literatura, particularmente en los cursos de literatura mexicana, en los orígenes y el desarrollo, ¿no? Revisamos sobre las historias de la literatura, ¿no? Las historias así en plural, ¿no? O sea, decir, bueno, miren, hay historias en plural precisamente por esa demarcación política, ¿no? O sea, hay intereses ideológicos, ¿no? Y le digo, mira, los primeros diccionarios de la literatura mexicana, por ejemplo, los primeros compilados, obedecen a fines políticos, ¿no? Y también hacemos radicalización y por un lado ponemos el polo de uno de los autores haciendo una enciclopedia de los escritores mexicanos por un asunto de decir, nosotros somos valiosos y no dependemos de la corona, ¿no? O sea, no es que nosotros hayamos sido mejores gracias al gobierno de la corona española, ¿no? Sino que por nosotros mismos valemos, ¿no? Y tanto valemos que ahí te van todos los nombres de los escritores que sí tienen valor literario, ¿no? Y en el contrapunto, en el otro extremo, estaba también un realista, ¿no? O sea, un ideólogo por ahí diciéndole, a ver, no, no, nada, nada de independencias ni sufragio, ni separaciones de la corona española. Dice, gracias a la corona española tenemos todos estos valores literarios y mírenlos, ¿no? Y aprécienlos, ¿no? O sea, por estos motivos conviene que la corona española siga en estos territorios gobernando, ¿no? Entonces, y te hacen los compilados de autores de la literatura mexicana hasta 1809, 1800, finales de 1700, por ahí más o menos, son los primeros libros de historia de la literatura que tenemos, ¿no? Imagino que lo estás señalando lo mismo con la parte de la misma historia o de las historias, ¿no? O sea, decir por un lado los partidarios también así del centralismo, ¿no? O sea, decir de construir la historia de México a partir solamente del proceso de mestizaje Y del otro lado también los indigenistas, ¿no? O sea, un indigenismo así de son las víctimas, las únicas víctimas de la conquista, ¿no? Y pero también han participado en situaciones de colonización o de conquista, ¿no? Está Sí, interesante, claro. ¿verdad? Entonces el libro y pero entrando en tema de los contenidos, por ahí aquí veo, hojeando el índice y los contenidos, pues efectivamente es interdisciplinario. Por ahí se han logrado un buen número de autores que han reunido y de temas también. O sea, como dices, desde temas artísticos, la pintura, representaciones artísticas, hasta temas incluso ideológicos. ¿Nos platicas, Bertán, un poco más de la del programa del libro? Sí, el libro cuenta con básicamente nueve perdón, capítulos y pues una introducción por mano mía y un prólogo hecha por el doctor Eduardo Matos, ¿no? El libro como tal plantea una visión pues como tú dices interdisciplinaria en el sentido de que pues es un reflejo a fines de cuentas de lo que tuvimos en el seminario que hasta cierto punto también planteaba esta visión interdisciplinaria por ejes ciertos ejes que tuvimos durante esos 7 años que duró el seminario. Entonces, para que la gente vaya contextualizando, en el 2017 tratamos de contextualizar, ver toda la cuestión de las señales también que se plantean las crónicas acerca de la conquista. Luego, al Claro. año siguiente, vimos algunas figuras ahí emblemáticas y no tan emblemáticas, no tan conocidas de la conquista. Luego vimos la cuestión de la representación y la redacción de la conquista. Eso fue en el 2019. Y luego tuvo todo un año sobre las evidencias arqueológicas de la conquista en diferentes espacios, diferentes regiones del México prehispánico colonial, ¿no? Eso fue ya casi por cerrar el seminario. Y la última temporada ahí que tuvimos fue pues justamente explicar que lo que fue la conquista o la caída de México, Tenochtitlán y de Tlatelolco luego fue digamos, el punto de salida hacia, pues ya una expansión de la conquista a rumbos que pues van Oh. hasta Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Y varias partes ahí de Estados Unidos, tanto del lado suroeste como del otro lado, hasta Florida por un lado, y luego pues toda la cuestión sur hacia Centroamérica, ¿no? Entonces, eso era como que la organización que teníamos del seminario. Y a raíz de esto, lo que hicimos fue pedir pues quien estaba interesado en participar en una publicación. Hicimos un poquito al revés, ¿sabes? Que normalmente hay un proyecto de investigación, se hace la investigación, y conforme a eso publicamos y luego hacemos las conferencias para el público en general. Nosotros hicimos al revés, es decir, planteamos todos esos ejes de trabajo directamente con el público, con las investigaciones ya preparadas por los investigadores y de ahí pues viendo a ver quién está interesado en publicar que no haya publicado ya esta investigación en otra parte o que lo vaya a hacer en otro espacio. Entonces ya limitamos casi a la mitad de las conferencias lo que va a ser el libro. De aquí pasamos al proceso de peer reviewing, de revisión por pares, y pues no, hay varias publicaciones o propuestas que no pasaron ahí el corte, y nos quedamos básicamente con esos 9 textos que están ahí publicados en el libro. Y que básicamente entonces retoman un poquito esos diferentes ejes que acabamos de comentar. La cuestión ideológica, pues la tenemos por los capítulos, por ejemplo, de Víctor Soria, colega de nuestro Departamento de Humanidades. Ahí realmente en toda una reflexión acerca de teología, ¿no? De la visión teológica que podía tener la Iglesia Católica en aquel momento sobre la conquista. Hay toda la cuestión, ¿no? También de la. Para ti que eres lingü que te gusta la lingüística, que te gustan que eres profesor de letras, hay la cuestión ahí de la retórica cristiana, cómo se escribe, cómo se justifica desde la retórica, como un arte, como un arsa, como una técnica, cómo se justifica la técnica. Eso es el trabajo de Alejandro Tapia. La cuestión artística, pues la tenemos ahí con nuestro compañero también de departamento, Rodrigo Ledesma, que nos presentó ahí la cuestión arquitectónica más que todo, ¿no? Que son esos espacios abiertos que eran las capillas abiertas, justamente, que era básicamente la manera de poder evangelizar de manera masiva a los grupos, nativos, en distintos puntos ahí del país. Nos quedamos también en cuanto a las figuras claves, primero con un personaje que no se comenta mucho, que es Xicoténcatl, que era básicamente un noble tlaxcalteca, ¿no? Lo presenta este trabajo una ex alumna nuestra, que también es colaboradora de la Universidad de Monterrey, que es Susana Lozano Viesca, y dos compañeros que hicieron sus armas o que estudiaron ahí su carrera en la Universidad de Veracruzana, dos arqueólogos, de hecho, que son Eric Chiquito Cortés y Jairo Jiménez, acerca de la presencia africana en la conquista, ¿no? Uno de los aspectos también ahí que se ha trabajado últimamente de manera más intensiva, de manera más propicia también quizás, pero la parte ahí afro-mexicana, a fines de cuentas, de la conquista es muy relevante. Y ya para lo que es la cuestión de la arqueología, tenemos tres capítulos. Bueno, hay una que es de etno historia arqueología, que es el capítulo de Víctor Ortega León, sobre lo que es las conquistas. De hecho, él lo pone en plural, ¿no? Es interesante ver que el proceso cambia justamente, es decir, que no solamente es un proceso armado, sino también, como vimos, pues hay diferentes maneras de conquistar o de conquistar o de ganar ahí a los nativos, y es lo que propone justamente Víctor Ortega León. Y a lo mejor ahí el que ganador o vencedor no es siempre lo que pensábamos, ¿no? Luego hay dos capítulos de arqueología muy, muy interesantes, que son el capítulo de José Frigoret, que propone una visión bueno, nos recrea una visión de la antigua Jo. Jo es el nombre maya yucateco de Mérida en la actualidad. Entonces, él sigue llevando a cabo un proyecto de detectar así lo que eran las antiguas estructuras mayas debajo del subsuelo de la Mérida actual. Y del otro lado, en el occidente de México, tenemos ahí los trabajos de la doctora Angélica Medrano, que es bioarqueóloga y trabaja en la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre los restos o vestigios arqueológicos y bioarqueológicos de la Guerra del Mixtón. Cuando hablamos de la Guerra Mixtón, ahí para los radioescuchas, en particular aquí en Nuevo León, pues hacemos referencia justamente a esos procesos de conquista allá por lo que es el Bajío, a fines de cuenta. Entonces, ahí hay evidencias arqueológicas de esta guerra del Mixtón que propuso justamente Angélica Medrano. Y termina el libro con una reflexión, más bien ahí una reflexión general, es lo que le pedimos a esta colega de la UDLAP, la Universidad de las Américas en Puebla, la doctora Laura Romero López, de ver, a ver, en la actualidad, si pensamos justamente todo este proceso que está descrito en los capítulos anteriores, ¿qué significa conquista en este sueño del mestizaje que estamos plantando desde la historia oficial? ¿Qué tanto significa para una mujer mestiza? ¿Qué significa ser mestizo justamente en la actualidad para una académica y una mujer que se dedica justamente a la antropología cultural, a la etnología, a la etnografía? Entonces, no es como tal, cuando la invité a Laura a venir acá a Monterrey, me pregunto, ¿pero qué quieres que cuente acerca del proceso de conquista? Pues justamente, ¿cuál es el impacto actual para el mexicano, digamos, promedio, ¿no? Entre comillas, o eventualmente para los pueblos. Ella también es muy vertida en la cuestión indígena y tiene sangre indígena. Entonces, a 500 años, ¿qué significa la conquista para alguien que justamente se reivindica como descendiente de indígenas también? Y de hispanos también por el otro lado. ¿Cómo toda esta reflexión ahí la plasmó de manera muy convincente, muy, muy emotiva hasta cierto punto, porque no es como tal un trabajo muy académico, pero hace toda una reflexión muy, muy personal, muy bonita acerca de cómo se ha pensado en esas fechas conmemorativas, la cuestión de la conquista? Entonces, aquí están, digamos, así a muy grandes rasgos los capítulos de este libro. Qué interesante cierre también, o sea, porque regularmente ya te diste cuenta, ¿no, Bertrand? Que efectivamente creo que los mexicanos no nos preguntamos acerca de la trascendencia cultural y biológica, casi creo, ¿no? Del mestizaje que somos, ¿no? O sea, que finalmente somos, ¿no? Y que nuestra pregunta del quiénes somos cuando hablamos de mexicanos, va más por otras líneas, ¿no? O sea, desde puede ser desde la historia central, por ejemplo, o de estos vigores del descentralizar en la historia mexicana, pero rara vez creo que llegamos a ese aspecto cotidiano del mestizaje, ¿no? O sea, sí, hay libros que hemos estudiado también en las preparatorias, ¿no? La anatomía del mexicano, por ejemplo, Roger Bartra, que tiene algunos capítulos dedicados al mestizaje y demás, ¿no? Pero en la vida del día a día, o sea, el ser mestizo, ¿qué es lo que significa? Que cuando estabas platicando ahorita, me hace recordar, por ejemplo, que particularmente en Estados Unidos, ¿no? Se tienen ya estas concepciones, ¿no? De que tengo tanto porcentaje de esta etnia y tanto otro porcentaje de esta otra etnia, pero para el caso nuestro, que somos hay una mixtura de distintas etnias, por supuesto, no nos llegamos a hacer esta pregunta casi de tipo étnico o biológico, ¿no? Está interesante revisar sobre todo, después de todo el libro, ese corolario que ustedes han diseñado a partir también de la pluma de. Ella es Laura Romero, ¿verdad? No sé si Sí, estoy bien. Laura Romero. Laura Romero, ¿no? O sea, ¿qué dulzura será así como la cereza del pastel, ¿no? O Es sea, prácticamente. quizás el texto menos científico de todos, porque realmente es más que todo un Claro. testimonio, ¿no? Pero un testimonio Sí. de una académica que a lo mejor podría inspirar a muchos compatriotas. El término Sí, del no, yo estoy mestizaje pensando. también, como dijimos, que es parte de un programa también político que Sí. remonta justamente que remonta a Cortés, pero que fue ahí solapado o levantado desde la independencia de México, ¿no? Basta con ver esta visión que tenía Porfirio Díaz, ¿no? De unificar ahí el país mediante, de hecho, solamente una etnia estuvo valorada durante el Porfiriato, que eran los aztecas, bueno, mal llamados aztecas, sino mexicas, pero Sí. curiosamente todo lo que eran los opositores indígenas, los mayos o del otro lado, los mayas, ¿no? Que lucharon contra la Sí. administración porfirista, pues fueron ahí castigados severamente, reprimidos. Sí. Es un parte de un proceso que se va a repetir después de la revolución con el proyecto de raza cósmica y de Vasconcelos también. Y la misma secretaria de Educación Pública, a través de sus libros de texto, que nos vende una visión ahí mestiza, básicamente única, ¿no? Pero que hay que redefinir justamente qué es este mestizaje, pensar que justamente es una visión que quisieron imponer hasta cierto punto como Sí. proyecto político. Entonces, lo plantea muy bien Laura, y aparte es mujer. Entonces, buena Claro. parte también de la conquista, y así, ahí no lo refleja justamente el libro, pero sí tuvimos también intervenciones acerca del papel de las mujeres durante esos procesos de conquista, particular las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tuviéramos ahí esta oportunidad ahí con Laura de tocar realmente un poquito la cuestión de la identidad, cómo uno se va definiendo a fines de cuentas, no solamente eventualmente en criterios biológicos, sino realmente en términos ya de cultura, de Sí. lengua, ¿no? Y justamente esta reflexión lo comenta Laura al principio de su intervención, es el resultado de un cuestionamiento que le hizo un amerindio allá, un nativo en Estados Unidos, durante un foro al cual participó, ¿no? Que le hizo la pregunta y se quedó sin palabras. ¿Qué significa ser mestizo para ti? Y se quedó ahí como que, ¿what? Entonces, pudo plasmar ahí ciertas palabras que compartió con nosotros con una conferencia que todavía se encuentra en línea, por cierto, y en este texto que pueden leer. Seguro, seguro. Bertán, ¿te parece? Vamos a ir un breve corte, vamos a ir un breve corte y ahorita regresamos platicando todavía sobre el libro que ahora están presentando, tal cual, que bueno, pues ahí extender la felicitación, por supuesto, y a través también de esta entrevista, el libro de Construir la Conquista, Miradas desde la Interdisciplinaridad, que pues está presentando nuestro profesor del Departamento de Humanidades, Bertrand Lobuchois, y que coordina también con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, ¿no? Vamos a ir un breve corte y ya regresamos a nuestro programa Humanística. Ya volvemos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades. Nos acompaña nuestro profesor Bertrand Dobjoa, el profesor del Departamento de Humanidades, que está presentando el libro que recientemente va publicando, que han titulado de construir la conquista, miradas desde la interdisciplinariedad, y que Bertrán coordina también con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, que ha surgido de pues, una serie de investigaciones que distintos investigadores, valga la redundancia, de distintas disciplinas también, pues han realizado al menos desde 2017, según tomé por aquí nota, y que pues ya reúnen nueve capítulos, ¿no? Bertrán, pues toda una aventura, ¿no? O sea, realmente ver el libro ya es echar mirada en un retrovisor y tomar aliento, ¿no? Es decir, wow, lo que hemos realizado, lo que ustedes han realizado también entre colegas y se va haciendo esto de comunidad, creo que va tomando nombre y materialidad con proyectos de este tipo, ¿no? Pues tú sabes bien de esos procesos también, ya que has publicado ahí varios libros. Para mí, pues fue una aventura muy especial porque la primera vez que me toca publicar un libro, es mi primer libro ahí, bueno, aunque sea una obra colectiva, pero me sentí muy acobijado, por los compañeros, por la UDEM, por la ULAB, que es también la coeditora. O sea, fue un proceso de muchísimos aprendizajes. Y bien dicen, aprendemos ahí con los errores. Y vaya que cometí muchos errores. Entonces, nadie me estaba comentando cómo ni qué. Pues entonces, pues aprendimos muchísimo en términos, como profesionista, ¿no? Como investigador, pero también a título personal. O sea, fue este proceso, este seminario, me topé con unas cosas. Como te decía al principio, no, para nada me podía encargar hacer tantas conferencias sobre temas tan diversos yo solo. Entonces uno estuvo aquí más que todo para canalizar y aprender, ¿no? Ese es lo que conocer cosas que realmente no teníamos ni en la mira con lo que se fue llevando el seminario. Surgieron ideas de invitados, de temas que no se contemplaban en el principio, ¿no? Así que me dejé poquito llevar. Hubo resistencias también hasta cierto punto, siquiera creo que mis propias resistencias, y que pues ahí te obligan a cambiar un poquito tus propios paradigmas o tus prejuicios, tus estereotipos. Es como hacemos ciencia a fines de cuentas, ¿no? Dejando de un lado nuestros estereotipos, nuestros prejuicios y abrirnos. Eso es también un objetivo que queremos ahí proponer al público que va a poder consultar este libro. Sí, no, yo creo que también es una pregunta, y ahorita lo decíamos antes del corte, ¿no? O sea, también de nosotros, como el caso de los mexicanos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quiénes somos, ¿no? Y libros de este tipo son los que van dando respuesta, ¿no? O sea, de alguna manera creo que también es esa pregunta existencial y a la cual también da respuesta a la ciencia, ¿no? O sea, el quién soy y en este caso, quién soy, quiénes somos como mexicanos. Y que están puestos en ese diálogo, ¿no? Y hay la invitación también para acercarse a leer este texto a nuestra audiencia. Ahora convertirse también en lectores de este texto de construir la conquista, miradas desde la interdisciplinariedad, con esta punta en mirada de esta pregunta del quiénes somos nosotros como mexicanos, por supuesto. Bertrán, creo que también los muchachos, los estudiantes en la universidad, los estudiantes en la UDEM, agradecen estos trabajos y estos esfuerzos también que nosotros como investigadores vamos realizando, pues ahí buscándole horas al día, buscándole momentos y huecos a la jornada laboral, a los horarios de oficina también, y a veces incluso fuera de los horarios de oficina, para sacar a flote este tipo de trabajos, ¿no? Los chicos, me ha tocado, por ejemplo, no sé, y te pregunto tu experiencia. Se acercan y preguntan, ¿no? O sea, bueno, ¿y ahora qué estás trabajando? O esto de qué va, o tú mismo sacas la conversación antes de la clase o durante la clase, ¿no? O sea, decir, ahora estoy emocionado porque traemos esta idea, ¿no? O sea, estoy invitando, intentando lograr, pues, que esta persona participe en mi libro y demás, ¿no? No sé si te recuerdas algunas experiencias también de los estudiantes con respecto a este proyecto editorial, ¿no? Bueno, de hecho, la principal experiencia, pues, es parte del resultado que tenemos aquí, es la presencia de una ex alumna nuestra, ¿no? Susana Lozano, que estuvo en estudios humanísticos, estudiando la carrera de estudios humanísticos, y pobre Susana, ahí en aquel momento del 2017 tenía 1 año, 2 años de haberse graduado, de haber presentado ahí su proyecto de evaluación final, y le dije, bueno, quiero que intervengas. sobre este. Tú eliges quién, pero quiero que intervengas directamente también en el seminario. Que, ¿cómo? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Y no sé qué. Pero sentía a la vez mucho agradecimiento y se sentía muy animada porque no tuve la oportunidad en aquel momento de hacer un posgrado, no sabía por dónde seguir, entonces como que eso le dio una pauta y pues aceptó inmediatamente, ¿no? Y ahí, desde luego, ya cuando nuestros chavos ya graduados, de hecho recién graduados, porque les tocó ahí tratar todo el proceso de promoción del seminario, pienso en particular a nuestros alumnos de estudios humanísticos y sociales que tuve en disciplinas como historia y desarrollo de lenguas clásicas. A ver, ¿qué tiene que ver eso con la conquista? Pues tiene mucho que ver. De hecho, hasta Claro. utilizamos textos ahí novohispanos o más bien de reflexiones, porque esta vez también que el proceso de la conquista se hace, pues, simplemente en náhuatl, pero en latín, ¿no? Por la cuestión ahí religiosa. Entonces, aprovechar que justamente se escribieron textos o traducciones del latín al náhuatl para promover un poquito este patrimonio que tenemos literario, que es de Sahagún y otros frailes evangelizadores, para dar a entender ahí esta herencia lingüística, cultural múltiple que tenemos, ¿no? Y eso como que a varios sí les llamó la atención, y a tal grado pues tenemos ahí un estudiante que se va a graduar este semestre, para no decir su nombre, Miguel Solís. Pues ya sabe que él es muy aficionado a esas cosas y estuvo ahí pendiente de nosotros. Recuerdo también a otros compañeros de su generación, como Bobby o como Pili, ¿no? Que estaban de que, ¡guau! ¡Qué padre ahí que tenemos ahí estas posibilidades de conocer un poquito de manera diferente! Entonces venían de vez en cuando a tal o tal propuesta. Y como dices, aparte es una inversión que no tiene que ver con su horario de clase, porque se tenían que ir al museo en el centro de la ciudad a las 7, 7:30 de la noche, fuera del horario de clases, ¿no? Para poder Sí. tomar una charla ahí con un especialista. Entonces fueron momentos muy gratos. Y ahorita que estuvimos en el proceso de edición también el año pasado, le comentaba mucho a mis alumnos, por más que no fuesen todos de humanidades, pero como que cuando les dije el semestre pasado que ya estaba el libro, como que eso empezó a llamar la atención, que un profe ahí estuviera comentando de esas cosas en clase, ¿no? Y yo creo que es muy importante esa cuestión, ¿no? De no dejar ahí guardar nuestras investigaciones o nuestras publicaciones nada más para el círculo ahí del departamento, o eventualmente el círculo Sí. académico, sino realmente tratar de involucrar, sino por lo menos de decirles, bueno, me van a redactar un capítulo que no lo van a poder hacer, pero tenerlos al tanto, darles ahí esta Sí. cosquilla, ¿no? Esta cosa, este granito de arena que va a hacer que les va a molestar o que les va a atraer un poco la atención para que se metan en esas cosas. Y Sí. pues el resultado, cuando quedó el libro, pues ya estaba casi cerrando el semestre, pero sé que había varios alumnos ahí con el interés de poder leerlo, pues ya lo tenemos. Entonces, pues ahora el libro, como tú sabes, cuando publicamos un libro es ya básicamente para no quedarnos con él, sino básicamente es para que el público decida a qué grado le agrada justamente, o no lo desagrada, o lo hace reflexionar o no, pero ya no nos pertenece a fines de cuenta. Entonces, pues allá va obviamente para nuestros estudiantes de la universidad, porque también ahí la universidad metió a un presupuesto para la publicación. Entonces, sí, es retribuir, es nuestro papel como investigadores, no solamente quedarnos investigando en nuestra oficina o haciendo trabajo de campo o en biblioteca, pero también ahí retribuir a la sociedad, porque a fines de cuentas, tanto como maestros de instituciones públicas como privadas, pues hay un dinero que viene de la sociedad que nos permite investigar y Claro. que nosotros debemos de retribuir, y que debemos ahí comunicar nuestras investigaciones. Tenemos una responsabilidad social, ¿no? En este sentido, no solamente como docentes, sino también como investigadores. Sí, no, yo creo que personalmente pienso que a los estudiantes sí sirve de inspiración, ¿no? O sea, realmente escuchar a sus profesores que están haciendo investigación, que están haciendo ciencia, ¿no? Que estamos haciendo ciencia, ¿no? O sea, que intentamos por ahí hacer avanzar, responder algunas preguntas, localizar preguntas, por supuesto, diseñar. Y esto de alguna manera los mismos chicos, particularmente del Departamento de Humanidades o estudiantes de Humanidades, pues ven salidas para su profesión, ¿no? O sea, decir, ah, mira, de esto se trataba. o de esto se trata precisamente ejercer la profesión de las humanidades, literatura, arte, historia, teología, sociología, etcétera, ¿no? Y creo, Bertrán, que incluso también para los papás, ¿no? O sea, porque esto lo sabemos tú y yo, ¿no? De los mismos padres de familia, con la dificultad que tienen precisamente de visualizar pues la salida laboral o la salida profesional de un estudiante de humanidades, por ejemplo, ¿no? Y que una de estas es la investigación, ¿no? O sea, la investigación con esto que estamos platicando, ¿no? O sea, de localizar fondos, de localizar becas, de localizar, de generar conocimiento, de hacer divulgación. Y esto que los chicos lo vayan viendo y viviendo, ¿no? O sea, con esta asistencia a las conferencias, por ejemplo, o a los seminarios en el Museo de Historia Mexicana para este caso, o, por ejemplo, ya viendo presentaciones del libro que me estabas platicando, ya viene una también en puerta ahora en Saltillo, ¿no? O sea, esto que vean a sus profesores en estas presentaciones, pues ya lo, le se hace visible, ¿no? Se hace patente el tanto que les platicamos, ¿no? O sea, de investigación y demás, sino que ellos ya también lo van viendo, ¿no? Pero tan bueno, hay una presentación próxima, ¿no? O sea, por ahí si sí nos puedes invitar, me dijiste es en Saltillo, ¿no? Sí, vamos a arrancar una gira nacional, Órale. entre comillas. Pues sí, pues el tema es que el libro es un libro publicado por dos instituciones que son la Universidad de Monterrey y la Universidad de las Américas de Puebla. Entonces, obviamente habrá presentaciones ahí a nivel nacional, por lo menos. Arrancamos normalmente en febrero, creo que en febrero, finales de febrero, el 20 de febrero. Tenemos una presentación programada en la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí con uno de los coautores del libro, el doctor Jairo Eduardo Jiménez Sotero, que pues están haciendo los pormenores, la organización de una primera presentación editorial, y de ahí van a seguir otras más, ¿no? En Monterrey, obviamente, Ciudad de México, quizás Puebla, ojalá podamos ir a Puebla, que es una ciudad hermosa, aparte de San Andrés Cholula. Entonces, donde se encuentra justamente la UDLAP, pero igual esa es la idea y quiero pensar ahí, porque lo hablamos ahí con la Dirección de Investigación de la Universidad de Monterrey, podría tener en la mira también lo que va a ser una presentación ya para el público así amplio hasta el mes de septiembre para la próxima Feria del Libro de Monterrey. Eso sí va a ser de cajón. Tú lo sabes también, ahí esas que siempre, pues ya que la universidad tiene su stand en la Feria del Libro, pues aquí estaremos para presentar el libro también al público de la feria en su momento. Obviamente no hay fecha, pero por lo pronto ya pueden palomear en su calendario el 20 de febrero a mediodía en la Universidad Autónoma de Coahuila. Sí, bueno, también Saltillo no está tan lejos, ¿no? O sea, aquí No, ya está más aquí a tiro de piedra. Ahí. de aquí desde la UDEM, Aprovechemos pues la llegas vuelta más para rápido. comprar unos panes de pulque, ¿sabes? Y ya. Sí, Unas eso cemitas. también, ¿no? Sí, no, eso sí se agradece, ¿no? Y pues todavía nos falta a lo mejor para el días de frío y a lo mejor todavía el 20 de febrero tengamos un días de frío y porque sí, buen pan todavía, bueno, siempre va a ser bienvenido, ¿no? Así Y es. el bueno, ¿verdad? Veo que también algunos profesores del departamento o unos profesores de nuestra universidad están presentes también en este libro, ¿no? Particularmente Rodrigo Ledesma y Víctor Zorrilla, ¿no? Que te han acompañado en en este mismo proyecto. Ellos dos particularmente, ¿cuál ha sido su participación para la redacción de este libro que ahora presentas de Construir la Conquista? Bueno, para retomar un poquito este tema de los compañeros de la UDEM, en total fueron cuatro, ¿sí? Ah, mira. Si incluimos también Adris Díaz, en su momento, el primer año, de hecho, nos hizo la contextualización de la conquista, pues la salida de Cortés desde Cuba. Y como Adris es México-cubana, que había trabajado también la cuestión ahí de la conquista en Cuba, nos hizo ahí una propuesta, la cual no fue, pues luego no hizo como tal un capítulo, pero en su momento presentó una conferencia sobre este tema. Luego, pues tenemos a Susana, que está trabajando en la prepa UDEM Unidad San Pedro, que trabajó el personaje de Xicoténcatl, ¿no? Como tal, un personaje un poquito odiado por algunos tlaxcaltecas, y otro al contrario, reivindicado como un héroe que trató de resistir al dominio español, ¿no? Y luego, desde luego, pues nuestros dos compañeros, Rodrigo, pues tiene una larga, muy amplia experiencia en historia del arte. en particular virreinal, ¿no? Pues sabemos que también puso cosas sobre Art Deco aquí en Monterrey. Tiene muchas publicaciones, Rodrigo, es toda una autoridad en historia del arte de nuestra universidad. Y entonces él trabajó la cuestión ahí de la conquista espiritual por medio de lo que son las capillas abiertas. Él tenía justamente una investigación que ya se había planteado en cierto momento, tenía muchas fotografías y eso lo demostró al público en su momento. Y nos plantea entonces una visión muy interesante de cómo se tuvo que diseñar hasta cierto punto un espacio específico para proceder a este proceso de evangelización de masa. En la medida de lo posible también, pues en las lenguas nativas, ¿no? Directamente traduciendo a lenguas nativas lo que eran los evangelios, todo lo que son los misionarios, los misales y demás, toda la doctrina ahí de la iglesia, a fines de cuentas, traducida a lenguas nativas, pero que esta doctrina no se puede comunicar sin que haya una parte visual, en particular con la cuestión ahí de las capillas abiertas. Y el caso de Víctor, como dijimos, pues Víctor Soria, es filósofo. Víctor se formó en España, aparte, entonces lo que quiso revisar ahí nuestro compañero es el debate que hubo dentro de la Iglesia Católica en particular entre tres autoridades eclesiásticas españolas de aquel momento, que eran Victoria Sepúlveda y Las Casas. No solamente acerca de la naturaleza de los nativos, los pueblos nativos aquí de Nueva España, sino de ver cómo se podía justificar o no la evangelización de los mismos, ¿no? De los mismos pueblos nativos, y justificar hasta cierto punto el proceso de las conquistas americanas, el proceso también, que este proceso esté acompañado también de ciertas violencias, ¿no? De justificarlas o no. Sabemos que Las Casas, por bien si era esclavista, por otro lado, no veía justamente en los pueblos nativos como esclavos. Había que evangelizar, más bien eran ovejas perdidas. Entonces había que volver a encarrilarlas en lo que era el canon teológico, católico cristiano católico, ¿no? Entonces es una visión ya mucho más teológica la que propone Víctor, y ahí gratamente realmente sorprendido por esos dos textos, porque yo creo que si tenemos ahí una visión interesante con las conferencias, también yo creo que con los textos ya llegamos a otro nivel con lo que proponen ahí nuestros compañeros. Pero los dos son brillantísimos y han publicado en el pasado otros textos que no tienen tanto que ver con la conquista, pero bueno, supimos aprovechar ahí sus conocimientos y sus talentos para poder trabajar esos dos temas que acabamos de comentar. Seguro, seguro. Sí, no, lo hemos tenido también incluso en acá mismo en Humanística, ¿no? O sea, platicando en entrevistas sobre, por ejemplo, para el caso de Rodrigo, en Historia del Arte, ¿no? Y en Historia del Arte, el arte de aquí de nuestra entidad, por ejemplo, ¿no? Y sí, bueno, Víctor, también lo hemos escuchado también en otros foros, en otros seminarios, en otros coloquios, por supuesto. Y bueno, como ahora señalas ahí, los veía yo en el índice, dije, mira, llamó la atención dos compañeros también de nuestra universidad, puestos también en el texto. Bertrand, un poco para ir también cerrando el programa, todavía nos quedan algunos breves minutos sobre mi pregunta va sobre qué sigue para este libro, ¿no? O sea, qué sigue para este texto para deconstruir la conquista. Regularmente las salidas de algunos textos de este tipo, pues también no solamente son las presentaciones, ¿no? Sino también, por ejemplo, la divulgación, por ejemplo, no sé, en algunos museos, en seminarios o seminarios de investigación entre los estudiantes de algunos cursos y demás. No sé si ya han visualizado algunos pasos siguientes también para este texto o expectativas también que tú tengas para las lecturas, para los lectores que se acerquen a este libro que ahora están publicando ustedes. Pues como te comentaba hace ratito, ¿no? El libro ya no es nuestro, entonces es de escuchar lo que la gente va a pensar de él, tanto los especialistas a través de las reseñas que se van a publicar del mismo. Creo que va a ser un paso muy interesante también de que tengamos la visión de la propia academia, definitivamente. Luego, por parte del público, va a ser ver cómo se lee este libro. No me gusta tanto los números, pero la numeralia sí va a ser importante también, porque el libro está en acceso libre. Es decir, tenemos, por lo menos la versión electrónica está en versión accesible gratuitamente y abierta, gracias a las buenas buen manejo que ha hecho la Universidad de las Américas en Puebla y también la Universidad de Monterrey. Ahí se encargó lo que fue la impresión del mismo libro. Entonces, en términos, pues, como principalmente la idea es vender el libro entre comillas, pero venderlo en el sentido de que, pues, que se valga, que la gente se acerque con él. Entonces, tendremos toda una serie de presentaciones a lo largo de este año. Por eso decía la cuestión ahí de la gira, ¿no? Dependerá de los Claro. espacios que vamos a tener, pero la idea eventualmente es intervenir así de manera puntual con los diferentes autores, coautores del libro, en sus espacios, respectivos. La mayoría de ellos son universitarios, la mayoría trabajan en centros de investigaciones universitarios, entonces, pues acercarnos justamente con sus propios estudiantes, tener la retroalimentación de los estudiantes. En dado caso que tengan ahí que leerlo, va a ser interesante. Y para el público en general, pues tenemos ahí la idea también de presentar el libro en el Museo de Historia Mexicana, que ha sido este recinto, la sede oficial del seminario. Entonces es necesario regresar al museo, Claro. uno como agradecimiento y dos para nuevamente pues plantear el libro para el público y escuchar un poquito lo que tiene que decir el público acerca del libro, ¿no? Entonces, hay de esas cosas, básicamente va a ser un trabajo de reseña y un trabajo de divulgación a través de plataformas o de eventos así, editoriales, ¿no? Eventualmente también, ahí en la mira, ¿no? Para darle más énfasis, aunque no lo ganemos, pero poner el libro como candidato a premios, tanto por la cuestión ahí de los contenidos como la cuestión ahí del diseño. Porque realmente, pues ustedes no lo pueden ver, nada más pueden escucharnos, pero el trabajo editorial como tal, el diseño es realmente muy, muy, muy bueno. Los compañeros de publicaciones de Aula se lucieron, es realmente muy, muy agradable de leer el texto. Entonces, hay otra manera también de alcanzar más público a través del libro como objeto, ¿no? De Claro. diseño. Además, hay de los contenidos, eso en diferentes categorías. Veremos qué podemos hacer para sacar ahí quizás alguno no que otro premio, pero por lo menos ahí vamos a tratar de ponerlo de candidato para que atraiga la atención tanto de los especialistas como del público en general. Sí, no, no, y bueno, el mejor de los destinos también para, o de los destinos futuros para este libro que ahora ustedes publican de construir la conquista. Bertrand, ahora sí se nos va terminando el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta, precisamente sobre, ahora señalabas de que este libro en versión electrónica está de acceso abierto. ¿Cómo los quienes nos están escuchando pueden llegar a este libro? Muy fácil, hay una página de internet googleando básicamente, ¿no? Le ponen el título de Construir la Conquista, y le ponen ahí directamente UDLAP o UDEM detrás. Les va a llevar una página en particular que se llama ISW, que es IWSW, que es básicamente una página donde se sube material gráfico, libros, folletos y demás, y es donde se encuentra el repositorio de la Universidad de las Américas en Puebla. De las Américas en Puebla. Entonces el libro aquí le va a caer directamente, lo pueden consultar directamente en línea o descargarlo a PDF a su dispositivo móvil, a su computadora para tener la posibilidad de consultarlo de manera tranquila sin que haya necesidad de la conexión de internet. Eso es el primer paso. Y en cuanto a la versión impresa, la tendremos en venta justamente durante las presentaciones. La Muy próxima bien. entonces en Saltillo y luego pues también en la Universidad de Monterrey cuando se armarán ahí las presentaciones en la UDEM o en el Museo de Historia Mexicana en su momento, pero el libro se va a vender principalmente así en las presentaciones o en las ferias. También tengo entendido que desde la página de la UDLAP, la tienda de la UDLAP, habrá posibilidad de pedir el libro en formato impreso porque ahí pues como cualquier tienda virtual, ¿no? De libros podemos pedirlo, pagamos los gastos de envío y nos mandan ahí la versión impresa. El precio ahí no lo tengo en mente, la verdad, por ser honesto, no sé a qué precio se va a quedar el libro, pero igual habrá que estar pendiente en los próximos días, semanas estará el libro disponible en la tienda de la UDLAP. Y pues nosotros en la UDEM lo tenemos también como repositorio, tenemos la liga hacia el repositorio de la ULA para poder consultar el libro desde lo que es las publicaciones UDEM. Googleamos publicaciones UDEM y va a salir el libro de Construir la Conquista. Y ya, pues agradeciendo, pues ya que se trata de cerrar, pues yo voy a agradecer mucho también a mi coordinador, que es el doctor Eduardo Matos Moctezuma, por haberme apoyado en este largo proceso, por haber sido el padrino en su momento también del seminario. Realmente Eduardo ha sido un mentor en todos los sentidos, ¿no? De orientarnos, de hacer las preguntas capciosas a veces. Y entonces muy agradecido con él de haber tenido esta oportunidad de convivir con él, de trabajar con él. No, no es cualquier cosa tener el mejor, más conocido de los arqueólogos mexicanos como co-coordinador de un libro. Es un gran orgullo y pues le doy muchas gracias a Eduardo. No, gracias, gracias, gracias, Bertán, también a ti por el tiempo que nos has dedicado, ¿no? Y bueno, pues tomamos nota por aquí también en los próximos días, conforme vaya decantándose esa información de las próximas presentaciones, por aquí también lo vamos comunicando a través de RadUDEM y particularmente a través de nuestro programa humanístico, ¿no? Bertrand, te agradecemos mucho el espacio que nos has dedicado, ¿no? No, gracias a ti, Pablo, para tener esta oportunidad de hablar de este proyecto que se va cerrando. No, no, y felicidades. Y bueno, pues por ahí estaremos pendientes también de las presentaciones y bueno, también por supuesto invitar a nuestro auditorio a la asistencia de estas próximas presentaciones, por supuesto, y también, bueno, pues ahora a la lectura, ¿no? Creo que como decíamos, da buena respuesta también a quiénes somos nosotros como mexicanos. Y nosotros, bueno, pues somos nuestro programa Humanística, a esto nos dedicamos semana a semana a presentar algunos libros de humanidades que nuestros autores, nuestros profesores están publicando y en otras ocasiones también temas relativos a la literatura, a la historia, el arte, la sociología, la filosofía. Cada jueves a partir de las 9 de la mañana en Radio UDEM. Yo soy el doctor Pablo Alvarado, soy profesor del Departamento de Humanidades y esperamos escucharnos la próxima semana. Hasta la próxima. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5.